A cualquiera le sucede que en algún momento le brota el enojo, la ira, desde lo que sucede en un edificio cuando alguien dejó la puerta abierta e impide el funcionamiento del ascensor, hasta otras cosas más graves que suceden en las relaciones humanas. Del enojo saltamos a la ira. Muchas veces puede suceder que se genera el odio con un deseo de justicia. De allí brota la venganza y más tarde puede quedar el rencor, que viene de la palabra rancio, como cuando se ponen los alimentos que se descompusieron y ha cambiado su sabor, color, olor, etc. Así se vuelve el corazón cuando rumiamos odios pasados. Hemos de ser muy claros. Siempre que dejamos anidar en nuestro interior el odio, el resentimiento, terminamos siendo dañados con malestares de todo tipo, porque fuimos creados para la paz, que es tranquilidad en el orden. Y esas cosas quitan la paz y el orden. Nosotros mismos somos responsables de muchos malestares que nos afectan como consecuencia de esas cosas. También en la humanidad eso sucede, como en el caso del 11 de septiembre del 2001, con la destrucción de las Torres Gemelas, que del odio vino la venganza y así llegó el resentimiento. Uno puede perdonar, aunque no haya una reconciliación. De todos modos, a cada uno le conviene realizar ese gesto de perdón, que es muy sanador, aunque la otra parte no esté dispuesta a una reconciliación, que es llegar a un acuerdo pacífico. Hay que tener muchas iniciativas para superar los odios, como hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, promovió el deporte para superar el rencor generado por la división racial. Los católicos, para poder perdonar a los demás, en primer lugar, hemos de experimentar el perdón de Dios. La palabra perdón viene del latín per, que es un prefijo que indica insistencia, y donare, que es un regalo, don. Cuando hablamos de perdón, ese último sufijo, on, indica aumentar. Podríamos afirmar sin equivocación que lo central en el mensaje evangélico es el gran perdón de Dios a la humanidad. Allí se encuentra la síntesis del reino de Dios, la buena noticia. Se nos invita a creer en un Dios que ama con benevolencia. Él no tiene límites en su donación. Lo importante es que al creer también nos dispongamos para recibir el perdón, con un sincero arrepentimiento, dispuestos a dar una respuesta de vida nueva, aunque no siempre lo haremos de modo perfecto. Así podremos vivir la reconciliación. La persona que ha experimentado la reconciliación con Dios estará dispuesta a dar el paso hacia un ofrecimiento de perdón a todos aquellos que lo han ofendido. Muchas veces cuesta hacerlo, pero si lo hemos experimentado, nos dimos cuenta de lo que significa el amor oblativo, que va más allá del amor de concupiscencia. Somos seres humanos con una capacidad de razonar, decidir. En nuestra elección decidimos brindar el regalo de la absolución a una persona que nos ha ofendido de cualquier forma. Si no logramos hacerlo, nos vamos autodestruyendo, porque Dios no castiga, no condena. Somos nosotros quienes nos castigamos, nos condenamos, cuando no somos capaces de hacer un acto de desprendimiento para donar un perdón sincero 70 veces 7.